se muere mi ilusión y la pena inunda el corazón. Cuando el mundo me golpea solo un poco más, busco algo para continuar. Busco un guía, busco un ideal. Cuando me ilumina la pasión y el amor embarga la razón, cuando el mundo es más bello solo un poco más, busco algo que me haga soñar. Busco un guía, busco un ideal. ¿Cómo te puedo explicar? Eres la llama que alumbra mi hogar. Nunca he visto nada la calma, la fuerza, el amor. No he sentido nada como tú. Eres un milagro para mí. Contigo me siento tan feliz. Me dibujarás mis sueños. Me arrullarás soñando. La calma.